Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi ¿quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo. Señor.